infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa, tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. A querer en un amanecer inquietud de cristal. Quiero volverte a tener en un atardecer de inquietud tropical. De amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.